El método de la prospección número 13 son las recomendaciones. Las recomendaciones es parte de todos los otros métodos porque siempre debe estar pidiendo recomendaciones de sus contactos. Muchos piensan que solo puede pedir una recomendación si de uno que está interesado en tu negocio, pero no es verdad. Aun si alguien no tenga el tiempo o interés en lo que haces, es un error asumir que no conozca a alguien que sí tendrá tiempo o interés. Esto es uno de los errores más comunes y se te puede perder muchos contactos. Permítanme darles un cuento de las recomendaciones. Un día visité a mi hermana que vivía en Valencia, California, ¿verdad? Justo como norte de Los Ángeles, simplemente para pasar unos días con ella. Pensábamos en qué hacer y ella sugirió que vamos al cine. Dije, bueno, ¿a cuál película te gustas ver? Ella dijo que había oído hablar de una película que quería ver, pero la película solo estaba programado en un cine muy popular en Hollywood. Así que decidimos ir en la tarde. Entramos en un salón enorme que podía aguantar como 1,000 personas, pero cuando empezó la película, solo habían como 150 personas en el cine para verla. No sabíamos mucho de la película antes de verla. Vinimos de la curiosidad. Y nos hicieron comentarios que a lo mejor la película no era muy buena porque no fue bien asistida. En unos minutos la película empezó y vi imágenes que nunca había visto. Caracteres raros ahí en la pantalla, con nombres raros también. Un carácter de que, me acuerdo, era una criatura bien peloso, bien alto también. Y él era uno de los buenos, los protagonistas. La película era como una película occidental, ¿verdad? Sino que se trató en la espacia, con naves espaciales, etc. Y por supuesto, veíamos a la película única de Star Wars. Esto fue en 1977. Me acuerdo que cuando veía la película, cada 10 o 15 minutos diría a mi hermana, esta película está muy buena, ¿no? Y tras otros 10 minutos diría la misma cosa. Nunca había visto una película así. Nadie le había visto una película así. Esta fue una de las películas que cambió al cine, a la industria del cine, para siempre. Cuando la película se acabó, mi hermana y yo no movimos. Nos quedamos ahí. Y la vi de nuevo. Después descubrí que esas demostraciones que vimos eran las primeras de Star Wars en el mundo entero. El estudio decidió dejar que la audiencia de Star Wars creciera porque la película recibió buenas marcas de la audiencia. Lo que pasó cuando llegué a mi casa es lo que quiero decir. Al punto de llegar a mi casa, llamé a todos. Llamé a mi mamá, a mis otras hermanas, todos mis amigos. Llamé a todos acerca de esta película tan genial y original. Entre semanas, si quería ver a Star Wars, tendría que parar en filas con otras miles de personas, doquiera que iba a verla. Fue loco. Pronto llegó a ser la película más exitosa en la historia del cine. Y todo el éxito empezó con las llamadas que yo hice a mis amigos y familia. Hasta ahora creo que parte del éxito de Star Wars fue a causa de mí, ¿verdad? Nunca hubiera sido exitoso si yo no hubiera llamado a todos que conocía, ¿verdad? Pero George Lucas, el director, ¿verdad? No me ha mandado ni un centavo, aún con todo lo que hice por él. Triste, ¿no? Claro que digo eso de broma, pero eso es el poder de una película genial y eso elimina el poder de las recomendaciones, las cuales se usan menos que cualquier otro método, aunque sea bien fácil y vale mucho. Aun cuando la gente te rechaza, muchos todavía están muy dispuestos a darte recomendaciones a los que ellos conozcan que tendría interés. Lo único que necesitas decir es gracias por considerar mi propuesto. Aunque no tienes interés ahora, ¿conocería a alguien que le interesa? ¿O conoces a alguien que necesita ganar más dinero? Algo así. Una buena idea es buscar miembros de tu mercado cálido y pídeles por sus recomendaciones. Hazlo ahora, ¿verdad? Si no lo has hecho antes. te da la oportunidad de informarles de lo que pasa contigo y quién sabe las personas que conocerá a través de eso.